¿Qué habrá en otras radios del mundo a esta hora en que se escucha Relámpago de Semola? Por ejemplo, en Uruguay, a ver. Azul FM de Montevideo. Durazno, Uruguay. ¿Esto qué es? Rivera, Radio Rivera de Uruguay. Casi Paysandú, el teléfono 462-26-606. Dije 462-26-606. Confitería Metropolitana con el... Vamos para arriba, buscando alguna radio en Brasil. A ver. Ah, no, esto es Paraguay. Radio Sónica de San Lorenzo, Paraguay. Vamos a internarnos en el Amazonas. Esto es MT, que es Mato Grosso, sí. Esta es una radio en el Mato Grosso. Vamos a seguir hacia el norte de América, buscando nuevas radios, recorriendo el mundo. A ver qué encontramos a esta hora en otras radios. Esto es Surinam. Radio Rapar se llama, de Surinam. Un poco más al norte. Vamos a escuchar radio en el Caribe. Vamos yendo cada vez más al norte. Esto es en una islita que se llama Guadalupe. A ver acá, Islas Vírgenes, Puerto Rico. ¿Qué radio hay en Puerto Rico? ¿Y cómo suena a esta hora? Una radio de San Juan que se llama, San Juan de Puerto Rico, se llama Triunfo. Horrible. A ver, vamos a seguir moviéndonos hacia el oeste, por las islas del Caribe, República Dominicana. Y con cargo a tu factura, llévatelos en cuotas tan cómodas que... Santo Domingo, un FM. Estamos para ti. Bájate con piquete. A ver. Y cuesta que califique ya. Puerto Príncipe. Y un plazo calificativo directo que está encore en juego, plus que un plazo bagaje que va a jugar entre tres equipos. Estados Unidos, Panamá y Honduras. Y un duel a distancia, plus que cada equipo salió de la derrota jugar con dos equipos calificados. Seguimos por el Caribe, Jamaica. Como no podía ser de otra manera, un reggae. Utilize me, babe. I'm at your service. Your love, your love, your sweet, sweet love. Tengo otra radio acá en Jamaica, en la costa norte, a ver cómo suena. Black or White, ¿no? Es como una versión de Black or White. Otra islita por acá, Santiago de Cuba, Radio Sonera. Y vamos a seguir hacia el norte. Estamos recorriendo el mundo a ver qué hay en otras radios. Bahamas, Nassau. Esto parece un discurso de un pastor, ¿no? Vamos a la península de Florida, ahí por el medio de la península de Florida, que hay cocodrilos y también hay radios. Orlando, Florida. Este se llama Simple Radio. Es un FM también. Sí, buena.

música habla de su época en cada época, tiene inevitablemente el sentido del tiempo de su época. La música se ocupa más que nada del tiempo. Es un intento humano de darle al tiempo sentido, de ordenarlo, de comprenderlo. Todo el tiempo por morir, no haríamos arte, no haríamos música, no haríamos nada. Vincent Zappa nació el 21 de diciembre de 1940 y murió el 4 de diciembre de 1993. Fue compositor, guitarrista, cantante, director de orquesta y productor discográfico. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, música electrónica, música académica, música para una película porno y música concreta. En su adolescencia adquirió gusto por la música de Stravinsky y por el trabajo de compositores de vanguardia como Edgard Varese, Stockhausen y Luciano Berio, y también por el rhythm and blues de los años 50. Son recordadas sus intervenciones públicas criticando al establishment norteamericano y a la religión, y en defensa de la libertad de expresión contra los avances del puritanismo yanqui. Advertencia.

diversidad, la complejidad, la inteligencia y la comprensión no son asuntos que le interesen al mercado. La complejidad, la inteligencia y la comprensión no son asuntos que le interesen al mercado y tampoco parecen interesarle a los consumidores educados por ese mercado. La música puede ser intensa, compleja, inteligente, con muchas posibilidades de ser interpretada. Robert Fripp nació en Wimborne Minster, Inglaterra, el 16 de mayo de 1946. Es un gran guitarrista, un originalísimo compositor, y también se desempeña como productor y docente. Es conocido por su trabajo en la banda de rock progresivo King Crimson. Es el único miembro que pertenece al grupo desde su fundación en los años 60 hasta el presente. También ha trabajado con otros músicos como Andy Summers, David Bowie, Peter Gabriel, David Byrne y Brian Eno, y ha contribuido en crear los sonidos del sistema operativo Windows Vista. Relámpago de Sémola. Hay un estudio que hicieron hace poco unos ingleses que indica que la música pop internacional ha perdido contenido en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con contenido? Los tipos agarraron las grabaciones más populares de los últimos años y la de los 20 años anteriores, las sometieron a unos programas analíticos y las compararon. Y ahí vieron que había una notable disminución, que podía medirse, cuantificarse, en la complejidad rítmica, melódica y armónica de las canciones de los últimos 20 años comparadas con las de los 20 años anteriores. Y encontraron además que en los últimos años la repetición de patrones musicales es de mayor frecuencia para periodos similares de tiempo. No quiero decir con esto que las cosas sean mejores y son más complejas, pero les cuento que hay un estudio que dice que parece que algo hemos perdido. Carlitos Marx decía que la obra de arte se define a sí misma y también define a su receptor, a su sujeto. ¿Quién sabe? Tal vez esté pasando al revés y hay por ahora un receptor algo atontado que está pidiendo musiquitas más livianas y el mercado le obedece. Hay un estudio que hicieron hace poco unos ingleses que indica que la música pop internacional ha perdido contenido en los últimos 20 años. Había una notable disminución que podía medirse, cuantificarse, en la complejidad rítmica, melódica y armónica. Quiero decir con esto que las cosas sean mejores y son más complejas, pero... Cuento que hay un estudio que dice que parece que algo hemos perdido. Mavism Orchestra fue un grupo de jazz rock pionero en la fusión entre el rock y el jazz. Estuvo activo entre 1970 y 1976, reuniéndose de nuevo brevemente de 1984 a 1986.

Prince Rogers Nelson nació en Minneapolis, Minnesota el 7 de junio de 1958 y murió en Chanassen, Minnesota el 21 de abril del 2016. Fue un cantante, compositor, filántropo y multiinstrumentista estadounidense. Era un músico innovador, conocido por su trabajo ecléctico y prolífico, su compleja puesta en escena y su amplio registro vocal. Su música integró un sinnúmero de géneros musicales, entre ellos, el funk, el rhythm and blues, el soul, el blues, el rock y el jazz. En vida, vendió más de 100 millones de discos, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 27 en su lista de los 100 artistas más influyentes del rock and persan Roy. Relámpago de Sémola. Contenido neto, contenido neto, contenido neto. En este programa se han escuchado las siguientes piezas musicales: de Niccolò Paganini, los caprichos número 5, 23 y 24, de Poor Living Colors, fragmentos de Time's Up, Final Solution, Ignorance is Bliss, Freedom of Expression, Auslander y Memories Can Wait, de Robert Fripp, por King Crimson, fragmentos de Starless, de Talking Drum y Track, de Frank Zappa, fragmentos de Masaccio Galore, de Beltway Bandits, Let Me Take You to the Beach, Petrusca de Stravinsky y G-Spot Tornado. Por la Maja Vishnu Orchestra, fragmentos de Non-War Trace. Por Prince, fragmentos de I Like It There, The Same December, Sanna Lee y Chaos and Disorder del disco Chaos and Disorder. De Ian Hammer, The First Seven Days, parte 1. Relámpago de Sémola, un programa de rock post-kirchnerista hecho por Mauro Fernández y Relámpago de Sémola. Miguel Ángel Bustos Bonhoeffer nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1932. Era poeta, periodista, militante del PRT. Fue declarado desaparecido el 30 de mayo de 1976 y su ADN fue hallado en una fosa común en Avellaneda en mayo del 2014. Un día seré la ausencia visible de Miguel Ángel, luego mi olvido, la marca de un pie desnudo sobre el agua, un gesto, una espalda, pero hoy tengo una médula de fuego, una piel extensa multiplicada en mi garganta, un puño joven en el centro de mis huesos apretándose muy hondo, en luz, mi frente y mis dedos como arterias hincadas en el calor de la tierra dura.

some of those that work forces, for the same that work crosses. Killing in the name of. Dónde está Santiago, Santiago Maldonado? Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola.